Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Corre, corre, corre caminos. Comida gratis. Comida gratis a 200 metros. Comida como la prepara tu mamá a 100 metros. Come bajo la sombra, es más fresco. Señal reflejante marca ACME. Pegamento marca ACME. Thank you. Meep, meep.